Lunes 9 de septiembre. Pueblo del libro, sigan leyendo. Testimonio, Mateo 25:40. Muchos de nosotros ya hemos analizado Mateo 24 en una variedad de contextos. Esto claramente vale la pena, ya que las palabras de Jesús sobre lo que sucederá antes de su glorioso regreso a la tierra tienen un valor inimaginable, pero su discurso incluye muchos más componentes que falsos cristos, desastres naturales y conflictos internacionales. Incluso va más allá de las parábolas que compartió para ayudar a sus seguidores a percibir mejor la naturaleza de su reino. Haríamos bien en dedicar la misma cantidad de tiempo y atención al capítulo 25, especialmente a la segunda mitad: alimentar al hambriento, cubrir al desnudo, sanar al enfermo y visitar al solitario significa tanto para nuestra preparación para la eternidad, sino más como ser conscientes de las señales del fin. Aquellos a quienes Cristo elogia en el juicio pueden haber sabido poco de teología, pero albergaron sus principios. Por medio de la influencia del Espíritu Divino, fueron una bendición para quienes los rodeaban. Aún entre los paganos hay quienes han abrigado el espíritu de bondad. Antes que las palabras de vida cayesen en sus oídos, manifestaron amistad para con los misioneros, hasta el punto de servirles con peligro de su propia vida. Entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente, quienes no han recibido jamás la luz de un instrumento humano y sin embargo no perecerán. Aunque ignorantes de la ley escrita de Dios, oyeron su voz hablarles en la naturaleza e hicieron las cosas que la ley requería. Sus obras son evidencia de que el Espíritu Santo ha tocado su corazón y son reconocidos como hijos de Dios. ¿Cuánto se sorprenderán y alegrarán los humildes de entre las naciones y entre los paganos al oír de los labios del Salvador? En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Cuán alegre se sentirá el corazón del amor infinito cuando sus seguidores lo miren con sorpresa y gozo al oír sus palabras de aprobación? El amor hacia el hombre es la manifestación terrenal del amor hacia Dios. El Rey de Gloria vino para ser uno con nosotros con el fin de implantar ese amor y hacernos hijos de una sola familia. Y cuando se cumplan las palabras que pronunció al partir, que os améis unos a otros como yo os he amado, cuando amemos al mundo como Él lo amó, entonces se habrá cumplido su misión para con nosotros. Estaremos listos para el cielo, porque tendremos el cielo en nuestro corazón. Para pensar y debatir. ¿Cuál es la motivación ideal para servir con amor a otros, incluso o especialmente a quienes son particularmente difíciles de amar? ¿Hay alguna conexión entre suplir las necesidades de la gente y proclamar los mensajes de los tres ángeles y otros mensajes de importancia profética?